Edpar. Para llevarla a cabo, Laura Fioqueta, quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. Un gusto saludarles. Igualmente. Bueno, el viernes pasado, el 7 de mayo, fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Biofobia, Bifobia. Y como nos gusta hacer aquí, en esta columnita, un análisis, una mirada sobre los medios de comunicación y específicamente sobre este tema, sobre cuál es la mirada, obviamente esto es una pregunta muy abarcativa, de los medios en comunicación, de comunicación en general hacia la comunidad LGBTI. Preguntarnos eso, y por ahí una muy buena respuesta fue la que dio justamente el mismo viernes el suplemento Soy de Página 12, que recordemos que es un suplemento que hace muchos años que sale junto a este diario de tirada nacional que se dedica a hablar de las disidencias. Y sacó un informe muy interesante que nos lleva a la reflexión, que no tiene datos. Yo cuando leí el título dije, uy, a ver qué datos, qué observatorio tiene, pero sin embargo tiene una muy buena mirada al respecto y tiene como disparadores, con ejemplos que a uno le llega a hacerse preguntas, ¿no? Y esta nota del suplemento Soy se titula La TV Argentina, un compendio de discriminaciones, y obviamente va bien apuntado al tema de las disidencias sexuales, que es a lo que se dedica este suplemento. Entonces, la nota dice, bueno, supuestamente la TV Argentina habla de todo, pero es muy raro que alguien que se autodeclare, porque esto pasa y pasa mucho en los últimos años en la televisión argentina, que es lesbiana o trans, llegue muy lejos, ¿no? Y esto de llegar muy lejos, más vinculado a los estereotipos, de lo que se espera de ellos o de ellas o de ellos en la TV, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, se recuerda una serie de ficción que tuvo su audiencia, que fue del 2007. Yo pensaba, bueno, yo no la vi, pero pensaba que había sido como más cercana. Es del 2017, que se llama Las Estrellas, donde hay unas lesbianas que son protagonistas de esta serie, y como que en ese momento fue como, uy, miren lo que está mostrando Canal 13, que creo que acá lo dieron en Canal 7 de Mendoza. Pero se trata de lesbianas blancas y vestidas de shopping, ¿no? Ahí tenemos un estereotipo. Después otro, que yo vi un par de, les cuento que vi un par de capítulos, nada más que un par, por ahí me enganchaba, que es El Día para Enamorarse, que lo dio Telefe, lo terminó de dar el año pasado, creo que empezó en 2017 y lo terminó de dar en 2018, si no me equivoco, donde la actriz Maite Lanata es un varón trans. Y se muestra todo la vivencia de ella, de contarle a su mamá, y de contarle a su mamá lo que sentía, cómo se sentía, el apoyo de su mamá, que es en ese momento la quien hace de su mamá es Nancy Duplá, la actriz súper conocida, ¿no? Sí. Nancy Duplá, todo lo que se da en el grupo de compañeros, que creo que están en quinto año, y tiene mucha audiencia, e incluso se habla mucho del tema, ¿no? En un año muy importante como el año pasado, donde tenemos aún, por suerte, y cada vez más viva, toda la ola de los pañuelos verdes, pero en ese momento, actrices protagónicas de esa serie, como Nancy Duplá y también Carla Peterson, fueron protagonistas y son parte de Actrices Argentinas, uno de los colectivos impulsores y que apoya la ley para despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo en la Argentina. Esto tuvo mucha audiencia en este marco que estamos diciendo, pero la nota esta que te cuento de Página se pregunta, mucha audiencia, sí, buenísimo, y mucha gente llorando y emocionada, incluso mucha gente identificada, viendo que, bueno, si yo también tengo una joven trans o un joven trans en mi casa, y el tratamiento, la verdad, que fue bastante serio. Me acuerdo que también estaba Sandra Mianovich, que hacía de psicóloga, que tenía mirada de género, mirada de las disidencias, y por ahí iba bien. Pero la pregunta, por eso decía que me pareció que esta nota está muy buena porque da como disparadores, es, pero nadie se emocionó por la, o se puso mal, o le afectó, ¿no? Como le afectó la actuación de Maite Lanata, con la violación correctiva que recibió el joven trans Lucar Gargiulo, de 25 años, en Córdoba. Uh-huh. Entonces, digo, la TV nos muestra esto, que está bueno, que se aplaude, que está en la agenda, que antes no estaba, pero a la vez oculta la realidad, que es esto concreto, que pasa en la Argentina de hoy, con un joven trans de 25 años, y que a mí incluso tuve que buscar el apellido, ni me sonaba ni el apellido. Digo, una que por ahí viene haciendo un camino dentro de un colectivo como la Red Par, que trabaja para la comunicación no sexista, no me sonaba el apellido. Entonces, esa lógica, esa doble lógica o triple lógica o un montón de lógicas que tiene la TV, porque bueno, es el medio quizás menos mirado hoy por la juventud, pero que sigue manteniendo muy exacerbado todo lo que es espectacularizar todo, ¿no? Pero que bueno, sigue siendo un medio muy comercial y sigue siendo un medio de comunicación importante, pero que exacerba también estas lógicas de los medios de comunicación comerciales, ¿no? Sí, lo ponemos en la agenda, ahora ¿qué ponemos en la agenda y cómo? ¿Cómo lo muestra? Y tampoco vemos, y eso también lo vamos a abarcar, también vamos a sumar a las radios, ni hablar de los medios gráficos, analistas políticos, ni entrevistadores y entrevistadoras centrales, que representen a las disidencias en la TV y en la radio. Dice este artículo, bueno, si uno ve las radios de Buenos Aires, las radios con mucha audiencia, es un lugar por excelencia para el columnista, columnista político, varón, que va a analizar, por ejemplo, la fórmula Fernández-Fernández. Por ejemplo. Exacto. Claro, totalmente. Eso sería como la lógica. Y me parece muy, muy interesante esto, porque también me voy a salir un poquito de los medios y voy a tirar algo que por aquí a mucha gente no le va a gustar. Pero me parece que también es algo que se viene viendo en estos años y que algunos colectivos de aquí, de Mendoza, que representan a la comunidad LGBTI, no sé si llamar comunidad, si hace falta que llamemos comunidad a esta altura, ¿no? Uh-huh. O a las disidencias, también lo vienen viendo, y es lo que hace la Dirección de Mujer y Diversidad en Mendoza, que está a cargo de Silvina Anfuso, y es esto de todos los días, como por ejemplo los 17 de mayo, donde se recuerda o se conmemora, para decir la palabra más exacta, el Día de la Discriminación contra las Disidencias, y es de juntar, de izar la bandera de la diversidad en un departamento en particular, y generalmente se hace con Gabriel Canzi, que todos sabemos que él es homosexual, él lo ha declarado, y con la turca Nicoletti. Uh-huh. Y está bien, ellos son parte de las disidencias sexuales, pero son una parte muy del espectáculo de esas disidencias, ¿no? Representantes aquí en Mendoza. Y a mí se me cuela ahí, bueno, cómo se construye también la agenda política, por qué son ellos quienes son las personas que representan a las disidencias todos los 17 de mayo aquí en la provincia de Mendoza, y también incluir la mirada de clase. ¿Por qué desde el gobierno de Mendoza se impulsan estas políticas? Que un aplaude, que esté en la agenda de gobierno y además llegarlo a los municipios, que es como bajar a los territorios, ¿no? No se queda en la casa de gobierno o en la puerta de la Dirección de Mujer y Diversidad. Pero ¿por qué no hay otras personas que representen a las disidencias y que no tengan la, la fama que tiene la turca o que tiene Gabriel Canzi, con, por ejemplo, toda la movida que se hace de la vendimia gay, con todo lo que eso significa, porque en su momento sí, era cuando comenzó, era como algo, si se quiere, contrahegemónico, sí. Pero todos sabemos que es una movida muy cara, que mueve mucha cuestión de espectáculo, y también me parece que tiene una mirada sobre las disidencias de estoy para mostrarme, estoy para elegir el rey o la reina, ¿no? Con la misma lógica que también siempre cuestionamos de la vendimia, sobre las mujeres, la reina de la vendimia. Y que acá hay, quizás con sumar solamente o de manera protagónica, porque seguramente hay otras políticas que se suman a otras personas que representan las disidencias, pero de esto, ¿no? De sacarme la foto todos los años con la turca y con Gabriel Canzi, y con esta misma lógica televisiva de lo espectacular, ¿no? Y para cerrar, Gaby, recomendar una página web muy interesante, que es una agencia de noticias, que se autodenomina Agencia de Noticias LGBTI, que tiene base en Buenos Aires y que en realidad lo que hace es cubrir con corresponsales, es decir, con la idea del territorio, de caminar la calle, distintas ciudades también de Latinoamérica para visibilizar las violencias que sufren las disidencias y también las conquistas de este colectivo. Estamos hablando de la agencia Presentes, que es, se puede buscar en la web, es agenciapresentes.org. Y es también un ejemplo de buenas prácticas. Y quizás la mirada a la que estamos apuntando con la reflexión de la columnita de hoy. Que verdades no tenemos, pero que nos hacemos estas preguntas. Y que la televisión quizás, con este artículo del suplemento Soy de Página 12, lo que hace, ¿no?, es mostrarnos todos estos cuestionamientos muy exacerbados, ¿no?, muy llevado al máximo, pero que en realidad está mostrando una mirada que se tiene a nivel de agenda mediática y, ¿por qué no?, como ocurre acá en Mendoza, de agenda política. Seguramente, Laura, ¿no? Fundamental poder ampliar la mirada, poder desnaturalizar y poder salir de estos recortes que tan claramente nos comentabas desde lo que sucede en la tele a través de las telenovelas, de lo que ha sucedido a través de las series, en lo que sucede en las coberturas mediáticas y en lo que cotidianamente también sucede a través de los mismos organismos del gobierno y de algunas organizaciones también, ¿no? Qué importancia poder ampliar, poder salir también de estas cuestiones absolutamente clasistas también dentro de las disidencias, ¿no? Sin duda, Gaby. Laura, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande y el próximo lunes nos volvemos a escuchar. Así será, un gran abrazo. La escuchábamos a Laura Fioqueta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.